Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 11 de junio a las 19 horas se presentará el poemario La Ternura de la Tarde de Inés Zambrano en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La obra contiene versos escritos con un dominio sutil y a la vez fuerte de la palabra que muestran al lector un vocabulario rico en metáforas e imágenes que recuerdan al amor, la familia y la vida. Internacionales. Asunción. Paraguay participará el próximo 15 de junio en Londres en el Foro Latinoamericano de Inversiones 2015, donde presentará ante empresarios del Reino Unido las oportunidades de inversión en infraestructura que ofrece el Plan Maestro para la Revitalización del Centro Histórico de Asunción. La ministra de Cultura de Paraguay, Mabel Causarano, señaló que la presentación de este plan ante ese foro se produce en un momento bastante alentador para las inversiones, teniendo en cuenta el aumento de la oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento, entre otros rubros, en el Centro Histórico de Asunción. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.